everything you'll be. Touches the current of love so deep in me. Every sigh in the night, every tear that you cry, seduces me. And all that I am, and all that I'll be, means nothing at all if you can't be with me. Your most innocent kiss, or your sweetest caress, seduces me. I don't care about tomorrow. I've given up only yesterday. Everything in this world, every voice in the night, every little thing of beauty shining through in your eyes, and all that is you becomes part of me too, 'cause all you do is to do. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. 98.5 FM Tiempo. FM Tiempo hace que tu empresa, negocio o comercio crezca día a día. Superplanes económicos y accesibles para que usted pueda publicitar en la radio. Solo un recuerdo, ya ni mi sombra me queda. Tu olvido me lastima y este amor que me queda. Nada me guardé, te di mi amor y sin medir. Todas mis fantasías y mis noches de pasión. Y ahora dices que lo nuestro es pasado y no regreses. Si conmigo has aprendido lo más puro del amor. Tu corazón.